Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Aquí converso, aquí desde un aparcamiento que me he buscado porque he venido con unos 15 minutillos antes y antes de entrar a una sesión de formación que voy a tener con un cliente, pues quiero contaros algo que me hace muy feliz. Bueno, todos vosotros habéis oído hablar del almacenamiento en la nube. Y en concreto, pues hay una posibilidad muy interesante para aquellos que seáis universitarios o aquellos que hayáis conseguido una cuenta de Gmail universitaria, que tiene varias ventajas. Y una de las ventajas que tiene una cuenta de Gmail universitaria es almacenamiento en Google Drive ilimitado. Bueno, hay varias formas de conseguirla. La primera es, te matriculas en una universidad, pagas tus tasas, tus asignaturas y bueno, pues ya tienes, como universitario que eres, tienes todos los derechos para disfrutar de ese almacenamiento en la nube. Hay otra forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es salir de noche con una sudadera que tenga capucha, muy importante, unas zapatillas para salir corriendo por si las cosas se ponen feas y te vas al barrio más chungo de tu ciudad. Seguramente haya un puente, un túnel de metro o algo así. Y en esa zona normalmente hay un tío que está parado que parece que está esperando a alguien, pero no está haciendo nada. Suele ser una persona bastante siniestra. Así que te acercas a él, que te vea las manos, no metas las manos en los bolsillos porque a lo mejor piensa que tus intenciones son malas, te acercas a él y te quedas ahí parado, sin decir nada. Mientras el otro está ahí con su pinta siniestra, chunga, y después de un rato le preguntas, ¿tienes algo? Y el otro te va a decir, ¿qué quieres? Y tú le vas a decir, quiero una cuenta de Gmail universitaria. Entonces, el otro te va a decir así con muy malos modos, no te conozco, ¿quién te envía? No le vendo a desconocidos. Y tú le dices, me envía Converso 72 de Vidas en Red. Después de una pausa dramática, el tipo te va a decir, pues son tanto. Tú le pagas en bitcoins o en cualquier criptomoneda, coges tu clave, te pasa un papelito con la clave, el usuario y la contraseña y te vas por patas. Esa es otra forma de conseguir una cuenta de Google Drive ilimitada. Seguramente haya formas más seguras, ¿no? Pero esta es la que yo os doy. Bueno, ¿para qué te sirve una cuenta de Gmail? Pues para almacenar tu inmensa colección de películas en blanco y negro, conciertos caducos de música clásica, esos documentales hechos por la televisión pública rusa, deliciosos, maravillosos, toda esa programación educativa de cine polaco y de programas infantiles polacos que hacían con dioramas, bueno, pues eso ocupa espacio. Todos esos contenidos audiovisuales libres de derechos de autor, pues ocupan espacio, obviamente, claro que ocupan espacio. ¿Y qué te van a permitir esos contenidos? Pues lo que te van a permitir es almacenar esas películas. Y anteriormente, Plex permitía usar esas películas enlazadas a Google Drive. Yo lo hice así en el pasado, pero de pronto Plex decidió decidió que no, que nevermore, que nunca más. Bueno, pues hay otra aplicación, hay un reproductor multimedia que se llama Kodi. Kodi. Mucha gente lo utiliza en sus TV Box para reproducir contenidos multimedios, o hay gente que tiene un PC antiguo y le tiene instalado Kodi y desde ahí pues reproduce pues todo el ciclo de cine polaco y toda la programación de la televisión pública soviética que es fascinante, ¿no? Bueno, Kodi tiene muchas posibilidades, ¿no? Cody tiene la posibilidad. Yo no voy a hablaros de Cody porque lo conozco muy por encima, pero Cody es un, es una aplicación de reproducción multimedia, es un media center. Es lo que le gustaría ser a Windows Media Player cuando fuera mayor, ¿no? Conectarte con torrents y servidores de torrent para ver películas. Y una opción que tiene Kodi mediante un add-on. Add-on son pequeñas aplicaciones que expanden las posibilidades de Kodi. Bueno, pues por medio de un add-on, pues te permite conectar Kodi con tu cuenta de Google Drive. Esto es muy alucinante. Pues tú imagínate que tienes, como yo tengo, prácticamente 11 terabytes. 11 terabytes. Tendría que hacer limpieza, la verdad, con todos esos asombrosos contenidos. Pues simplemente tienes que abrir Kodi en tu Xiaomi TV Box, que es lo que yo utilizo. Perdonad las toses. Y perdonad el timbre, la campanita. Y decir, esta carpeta, esta película, y a funcionar. La pregunta es, ¿funciona bien? ¿Funciona sin cortes, sin lag? Pues mirad, con mi conexión, con mi modestísima conexión, 120-10, yo tengo una conexión de asimétrica, de 120 de bajada, 10 de subida, he podido ver una película en altísima calidad, aunque mi televisión es normal, mi televisión no es 4K ni mucho menos, pues he podido ver tranquilamente esos contenidos. Así que para mí, la mente me ha hecho... Porque a mí me ocurre una cosa. Cuando hago un invento y le digo a mi mujer, venga, vamos a probar esto que he leído en internet que funciona, mi mujer es como el efecto usuario, ¿no? El efecto demo, mejor dicho, el efecto demo. Si puede funcionar mal, funciona mal. Y es lo que muchas veces me ocurre, pues funciona mal. Pero es que esta vez ha ido perfectísimo. Así que amigos, cuenta de Google Drive, Kodi y el add-on de Google Drive. Esto lo podéis buscar, hay una página web de Kodi en español donde lo tenéis, podéis buscar add-ons, se puede instalar desde el mismo Kodi. No voy a hacer un tutorial, yo os doy la píldora roja, pero luego vosotros tenéis que meteros por el agujero de gusano para entrar en la otra dimensión, que ya es un punto, ¿eh? Bueno, pues estoy aquí aparcado al lado de un estadio de fútbol. Me voy a poner en una zona más discreta y voy a ir a mi visita. Amigos, yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Hasta pronto.